Moreno, tu estación de comunicación. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dice que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el 44º programa de Mediocres. El mundo según nosotros. Diga 44. Cuando hagamos el programa 1000. El 44 que decía cuac, 44. Sí, me acuerdo. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde los invitamos a compartir 2 horas del análisis de los medios de comunicación argentinos. A mi lado, mi nombre es Néstor J. Benítez, Néstor J. Benítez, y a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Marisa G. Villegas. Y tenemos la grata compañía hoy de Micaela K. Valverde. Hola. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, también está el gatito Coco. El gatito Coco, tiene que hacer una denuncia. Voy a hacer una grave denuncia porque me han cerrado mi Facebook. Pobrecito. No, qué mal. Sí, pero yo le presté el mío. Hola, Elsa. ¿Cómo estás? Sí, Elsa. Sí, sí. Se abrazaban tanto el otro día. Re bien, re bien con el tema del Facebook. Qué linda está la foto de perfil. ¿Cómo re bien? Sí, porque ahora entré en la onda cibernética. Sí, no era que era. Sí, no, está re buena, internet. Está re buena, está buenísima. Sí. Bueno, eso. Me voy a chatear un rato. Bueno. Chao. Bueno. Está bien. ¿Ha logrado cosas mediocres este año? Como, wow. ¿Y pero qué pasa? ¿Que si ella está en la política? Igual creo que tiene que hacer una aclaración. Porque esta semana hubo definiciones. Porque esta semana es una semana candenchi. Hay una denuncia porque el gobierno está contra nuestro, porque recién hoy a la noche van a cerrar las listas y no van a entrar en resumen este. O sea que seguimos sin saber. Seguimos sin saber. El pueblo quiere saber, dijo Crónica. Ahora entonces, bueno, también hoy se cumplen, hoy cumplirían 100 años Sabato y Fangio. ¿Y Michael Jackson? ¿No? Vive en el Parque del Luar. Pero no, ¿y Michael Jackson no fue esta semana? No sé, qué sé yo. ¿Que se murió? ¿Esta semana se murió? Hace 2 años. Ah, bueno. El que se murió hace poco, hace 2 años. La que debe saber es Cecilia. Bueno, qué sé yo. Bueno, ahora la cuestión es que también ayer se cumplieron 76 años de la muerte del zorzal criollo. Gardel. Y 11 años del potro Ro. Ay, no. Así que dije, vamos a hacer una melange, bueno, ver qué onda y vamos a poner un tango cantado por Rodrigo. El primer tema. Y bailado por Michael. Claro. Vamos, María Margarita. El primer tema que hice. Eso, es, María, estamos con la operación. Como de nosotros han hablado, dicen que por ser amantes hemos desviados, por esto saben que lo nuestro es algo profundo. Si supieran que te amo en el mundo, dicen que por ser casados somos algo prohibido. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol. Seguimos en Mediocres, aclaramos, primero, Marisa tenía razón. Hoy, hace 2 años que se murió Miguelito Jasón, o sea, Michael Jackson. Dios me lo tenga la gloria. Y no lo suelte. Chao. Y también ayer fue lo de Sabato y Fangio. Empezamos re bien el programa. Buah. Bien, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 1561-540359. Hoy no me pueden escribir a mí. En el gatito. Ay, no. No, si no me pueden escribir a mí a Elsa Berg con G, B larga, E, G, de nota, en Facebook. Yo los acepto. ¿Acepta a todos? A todos, a todos. Ay, bueno. Porque yo me uní al Proyecto Nacional y Popular. Bueno, Elsa. Está bien. Bien, llegó la hora de, bueno, ver qué es lo que pasó esta semana. Una semana candente. A ver, cuente. Cuento con la primera... Ahora se está investigando el tema de enriquecimiento ilícito de Milagros Salas. ¿En Jujuy? ¿Quién es? El año pasado, el senador Morales, sí, del radicalismo, había denunciado que había tenido agresiones de parte de la mujer esta y de su gente. Esta mujer que está dentro de lo que es la CTA, en la parte de Micheli, amiga del gobierno, y que tiene en su haber una suerte de convenio donde también hacen este tipo de casitas a los Joclender. ¿Vio? Ahora claro. Todos fabrican casitas. Todos hacen casitas. Ay, qué bueno, lindo. Y el senador Morales de la UCR había dicho que, bueno, hay un enriquecimiento de esta mujer, que su patrimonio explotó en 2 años. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué? Pero dice que debería a la misma más de 450.000. ¿Pesos? Sí, a la FIP, porque bueno, la cantidad de plata que hizo esta mujer en el año pasado. Algunas casitas. Claro, tiene 450 mil pesos. Como yo dije, 450 pesos, no, 450 mil pesos, o sea que para deberes a la FIP. Igual. Esta semana fue el Día de la Bandera, el lunes. Ay, emocionante. Pero para entender lo que dijo Cristina en su discurso, primero vamos a ver qué es lo que dijo el señor De la Torre en Canal 7. Un acto que contará con un gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, ya en plena campaña presidencial. Ayer señaló, otra vez se refirió al tema de las retenciones a las exportaciones del agro, y dijo que él es partidario de la segmentación de las retenciones, un proyecto que en su momento había planteado la Federación Agraria sin demasiado apoyo del resto de la mesa de enlace. Esto es grabar con menos impuestos a los productores más pequeños. Una cuestión que siempre trae alguna contradicción, algún entredicho, porque el tema es cómo se aplica esto y cómo se logra que no haya algún tipo de trampa también en la presentación de las declaraciones. A propósito de Wiener, también tiró otra señal diciendo que, bueno, que espera que, a pesar de que no hubo acuerdo para la presentación de los frentes, haya algún acercamiento con Pino Solanas y lo apoye a él en las presidenciales. Es decir, que Pino Solanas, el Proyecto Sur, apoye la candidatura de Hermes Wiener, más allá de haber quedado fuera del Frente Progresista. Por su parte, el sector de Pino Solanas presentó este fin de semana la candidatura que se convierte en la octava candidata a presidente, el octavo candidato a presidente, la actual diputada Alcira Argumedo, por Proyecto Sur, candidata a presidente. Bueno, acá más o menos escuchamos qué es lo que decía este propagandista, diría la nata de la Torre en Visión 7, hablando sobre el acto que se iba a realizar el lunes en Rosario. Ahora bien, la cuestión es que hubo un acto en Rosario el lunes donde habló la presidenta, donde se le dio trascendencia, pareció más que un acto en conmemoración al acto de la bandera, donde entre otras cosas lo que se decretó, que dijo Cristina que había decretado, fue el tema de enarbolar las banderas en todos los lugares. Me parece bárbara. Todos los días, ¿sí? O sea, vos y sos portero del colegio va a tener que ir el domingo tempranito a hacer la bandera. Bueno, más allá de, porque hay que bajarla a la tarde, sí o sí. Bueno, más allá de eso, vamos a escuchar qué es lo que dijo Cristina. Proyectos que se presentaban en todas las cámaras de diputados o senadores provinciales o nacionales. Pero para poder pagar la asignación universal para más de 3.800.000 chicos, no se paga ni con discursos ni con proyectos de ley. Se pagan con recursos que hay que conseguir y administrar. Y eso es lo que también hemos hecho, administrar correctamente los recursos para poder también ayudar, por ejemplo, aquí en Rosario, a que en ese año en que creíamos que el mundo se venía abajo, 2009, no nos echaran gente de la planta de General Motors de Rosario. Esto lo pudimos hacer porque pudimos darle un préstamo desde el ANSES. Si no, hubieran echado a más de 800 trabajadores altamente calificados. Por eso digo, nada es magia. No es que pasó el cometa Halley por la Argentina y de repente aparecieron las cosas, no. Ha sido fruto de decisiones políticas, ha sido fruto de un proyecto político que cree en la Argentina, que cree en su pueblo y que sabe que nada mejor que mirar a un Belgrano, que nada mejor que mirar a un Mariano Moreno, un Castelli. Nada mejor que mirar a un Monteagudo, a un San Martín. Nada mejor que mirar a un Irigoyen, a un Perón o a una Evita para encontrar precisamente en esos hombres y mujeres las claves de las cosas que se hicieron. Y para que nadie tampoco se sienta mal, a una Alicia Moró de Justo, a la que tengo también colocada ahí en el Salón de las Mujeres Argentinas. La patria la construimos todos, Argentina. Depende, ¿de qué depende? Argentinos, la patria la construimos todos, dijo. Entonces decía, pues, había una parte que yo no entendí mucho en el discurso, que era esta, no en particular, donde hablaba que a Rosario se le dio tantas cosas, que a Santa Fe se le dio tantas cosas. Claro, estaba presidente Wiener, otrora candidato a presidente. Así que también hubo un problemilla en Rosario, porque en todos los actos del Día de la Bandera, en Rosario habla, aparte del presidente, habla el gobernador y el intendente de la ciudad de Rosario. En esta oportunidad, la comuna, el protocolo de la comuna recibe del protocolo nacional que este año no. Este año Cristina quería que sea corto, iba a hablar ella y Wiener. Desde la municipalidad dijeron, no, esto es costumbre, no dieron bolilla. Corto no fue, porque estuvo más de media hora Cristina hablando. Y en lugar, es lo que veníamos charlando fuera del aire. Es como que los discursos, ¿no?, se están tornando cada vez más proselitistas y no a lo que van realmente. Lo que pasó también fue que hubo silbatinas para Wiener, gritándole Wiener gorila, cuidado con Cristina. Sí. Bueno, un montón de cosas que, bueno, veremos qué es lo que sucede, ¿no? De ahora en más. Sí, bueno. Pero está emocionado. Usted no le cree, pero... Yo no le creo mucho, que digamos. Pero bueno. Bueno. ¿Qué sé yo? Bueno. A pesar de todo, como muchos decían, se va a lanzar, va a aprovechar y se va a lanzar el lunes y va a decir que va a ir a la reelección, le hizo pito catalán y nadie, nada. Nadie. Pero, vamos a escuchar qué es lo que pasó el día martes o miércoles. Martes, creo. No me acuerdo. Martes, después del feriado. Después del feriado. Martes. Donde hace el anuncio, iba a ser un anuncio en cadena nacional, donde hablaba sobre los LCD, los electrodomésticos nuevos, la concesión de 200 canales de aire, sí, de TV digital y un par de cositas más, y aprovechó para decir lo siguiente. Aquí estamos, vamos a someternos una vez más, como lo he hecho siempre. Nunca llegué, nunca seguiremos trabajando con el compromiso en que hemos construido y hemos reconstruido también esta patria que merece el trabajo y el esfuerzo de todos los argentinos. Mi compromiso es irrenunciable e irrevocable, no solamente por su memoria, por su legado, sino fundamentalmente por los jóvenes que tanto esperan de este nuevo país y en el que espero ser un puente entre las nuevas y viejas generaciones. Creo que ese debe ser mi rol, un puente entre las nuevas generaciones y las anteriores, que como yo tomamos la posta de otros y seguimos adelante para construir esta Argentina que estamos viviendo entre todos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Y quien se subió a través de la cadena nacional de radiodifusión con canal LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, y Canal 7, la TV pública, a la cabeza, fue Cristina, se subió a la candidatura, utilizando, ¿no?, la cadena nacional en este anuncio que quedó relegado por ahí, y estábamos hablando ahí muy afuera del aire. Estamos muy afuera del aire. Tendríamos que hacer un programa aparte de Afuera del Aire. Sí. Se tendría que llamar Afuera del Aire. Más allá de eso, decíamos que yo no quisiera escuchar al mejor estilo Carlos en el 95. Déjenme dedicárselo a él. en referencia a Carlitos Junior y ella al Néstor Mayor. No a mí. Bueno. ¿Qué sé yo? No. Pero hay una... Hay que aprovechar estas cosas. Ah, sí. Ahora va a ver cuando Ricardito haga su campaña. Sí. Porque con la democracia... Él se agarró. Y va a empezar a agarrarse las manitas también. Sí. Yo ya te dije, yo en lugar de Cristina haría lo mismo. Seguro. Y lloraría. Ella se la aguanta. ¿Vos decís que se la aguanta? Sí, sí. Bueno. No vi ni una lágrima. Hubo muchos ausentes. Sí. Grandes ausentes como el camionero Moyano, que no fue, no sé, desapareció. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. Y Eve tampoco estaba. ¿Por qué no estaba Eve? Y estaría viajando. ¿Vos decís? Y sí. Qué raro, me sonó muy... Digo, ¿no estará queriendo limpiar la imagen de alguien ahí? Bueno. ¿Por qué? Pero, con esas malas intenciones. Pero a partir de este anuncio, vamos a ver algunas de las repercusiones y sobre todo de los que estuvieron ausentes. Moyano dijo que no tiene ni idea de cómo se conformarán las listas de diputados y senadores nacionales del Frente para la Victoria. Moyano, justamente le estábamos preguntando a Viviani por el armado de las listas, ¿cuándo se va a discutir? Pregúntele a que lo sepa, nosotros no sabemos nada. ¿A la presidenta? No claro, pregúntele a ella. ¿Y usted qué cree? ¿Qué perfil debe tener el vicepresidente, ser peronista y qué característica debe tener? Tiene que ser un hombre que acompañe el proyecto que encarna la compañera presidenta. Tiene que ser un hombre de su confianza, no de mi confianza como quisieran hacer aparecer algunos. De su confianza, tiene que ser un hombre de su confianza. Y bueno, y que no pase lo que pasó con el vicepresidente anterior. Bueno, nosotros estamos primero felices porque la compañera presidenta anunció el día martes, ahí viene el compañero Moyano, el día martes que se iba a presentar para ser reelecta. Y estamos esperando, hay compañeros encargados, el diputado Argüello, el diputado Plaini, encargados de la participación en el armado de las listas de los hombres y mujeres. Bien, seguimos. Y tenemos mucha gente que está conectada al Facebook. Sí, a mi Facebook, sí, sí. Consuelo Mosqueira, la señora mayor. La señora mayor como yo. Es hermosa, Consuelo. Sí. Que Consuelo manda un mensaje que dice: ¡me conecté! ¡Al fin! ¡Los estoy escuchando! Consuelo está desconectada. Pobre Consuelo. Un beso para, sí, Consuelo Mosqueira. Y también nos está escuchando desde Israel la señora Ilana Margonitsky. Muy, ¿sí? Hola, Ilana. Un saludo. Y que anotó algo. Léalo, por favor. Usted es locutora. Pero léalo, usted es su fe. No. Yo me trabo mucho porque me da nervios los micrófonos. Le da nervios. Sí. Dice: los estamos escuchando desde Israel. Dile a Cristina que si Néstor. Yo no, ¿eh? No, el otro, el finado. más o menos, está medio entrecortado. Se levantara de la tumba, se vuelve a morir de vergüenza. Y sí, hablando en particular sobre el audio que estuvimos escuchando anteriormente, donde Cristina lanzaba su candidatura. Estábamos hablando de las repercusiones, escuchamos a Moyano y a Viviani, que decían que no sabían, ellos no saben nada. Yo no sé nada quién va a estar en la lista. Pero se rumorea que en la lista de Scioli va a ir como candidato a diputado Pablito Moyano. Bueno. Otra gente que cerró lista fue Pino, que va con candidata propia. Pino, por favor, Pino, no te va a votar. ¿Quién es el candidato de Pino? Una señora que no sé, la verdad que ni Pino la conoce. Bueno, también Elisa Carrió lleva a Mario Yambías, el del campo. Ay, Dios, cada homenaje. De Narváez. De Narváez. Ocaña. Con Ocaña. Y el Pepe Scioli como renombre. O sea, ayer presentaron la lista en la provincia y va Ocaña, ¿no? La hormiguita Ocaña y el hermano de Scioli, de nuestro gobernador, como primer candidato. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo que decía el Colorado de Narváez? Ay, hablando de Colorado. Qué degenerado, no puede decir eso. Y bueno. No puede decir eso. Sí, lo dijo. Los Colorados son malos, bien dice. Los Colorados son malos. Sí, Último momento. Sí. ¿No? ¿Qué dijo? Dígalo. Que dijo que Kirchner prefirió morirse antes de perder las elecciones. Y bueno, esos Colorados son malos. Pero ahora usted también es malo, porque dice: Cris se tropezó y se dio la cabeza contra una reja. Parece que no está del todo bien y los medios de comunicación hablan de su estado de salud. Sí. Falta que se nos muera. Mirá, y no digas nada porque vos el año pasado dijiste que se nos iba Néstor y a las 12 semanas se murió. Mujer. Bueno, pues dice que medio es media bruja, sí, acá como dice nuestra tranquila operadora. María Magdalena. Dicen que bueno, andaba así, qué sé yo, le dio la frente contra una reja, la tuvieron que hacer una tomografía, todo, o sea, todo por protocolo, no porque se haya por hecho protocolo, nada. Protocolo, una tomografía. Y, sí, un cubito, un gol. Pero viste cómo son esos gerados. Anda con los tacos bien altos. Y eso es lo que pasa. Y bueno, tendría que andar con chatita y no con chotitos, que es distinto. La cuestión es que, bueno, Cristina, los medios están diciendo esto. ¿Cómo? Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Porque no. ¿Cómo? ¡Tanto toletole! Bueno, ya se decide. Hoy a la tarde va a decir: si, Cristina, ¿quién va a ser su vicepresidente? Entonces va a estar eligiendo: ¿me gustas tú? ¿O me gustas tú? Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha. San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta

No, no, no. Esta semana escuché que hay muchos empleados, inclusive empleados de los bingos, que se quejan porque, sí, sí, porque, es, porque un, es cierto. Es, no, no. Fuera están todo el tiempo está absorbiendo es, eso. Está, está, está, no, pero aparte, la persona que está en la maquinita no para de fumar. No, no. No, no para, fuera de joda, sí, no sí, para sí, de fumar. Sí, sí. Y tienen los ceniceros al lado, tienen todo, todo, todo, o sea, todo, todo. Así que vos. Y el humo, la verdad que pobre, pobre los chicos que trabajan en los bingos. No sé por qué. Y pero, lo que pasa es que bueno. Pero lo tienen que prohibir. Pero si no, se le va a toda la gente. Es todo un y, negocio redondo. Bueno, ¿Venderán los cigarrillos ahí adentro también? Bueno. Más allá de eso, tenemos nos quedó afuera también del bloque anterior. Delía dice que lo está persiguiendo la Mossad y la CIA. Ah, sí, porque dice que no está está haciendo lobby para que él no integre las listas de Cristina. Ay, Delía, por favor, y está haciendo cada declaraciones que se está rozando a lo nazi, Delía. Delía. Sí, más vale callate, Delía, que calladito estás bien. Recluido en tu radio cooperativa. Bien. Bueno. Hablando de radios y cooperativas y todas esas cosas, hablamos del caso Jocklender. Sí, siguen encontrando cositas. Uh-huh. Parece que habían construido en sí, countries. Un country que se llama el Patacón. Ah, ¿sí? Un country. Sí, con ladrillo, que ¿con tiene qué? Propiedades, Pablo uh-huh. y Sergio, con bloques de la que pero, hacían el de las cosas. Oh, pero no. Eran más malo que... Oh, no, no te puedo creer. ¿Qué más se le encontró? ¿Pero en dónde? ¿Pero en dónde qué? Es esto? ¿Este country? ¿Dónde está? Ay, la verdad que no... Bueno, hay que buscar. Hay que buscar, gordo. Lo country que yo, Patacón. Nosotros levantamos lo que dicen los medios. Ah, yo voy a buscar. Country ¿eh? Patacón. Claro, bien, arriba. Vamos. Bien, bien arriba, bien arriba. Acá tenemos a Codevila que nos dice. Acá tenemos el rating el sube. El minuto al minuto. Sí. Hay que hablar mal de Cristina. Sí, dele, sí, dele. Vale, dale. ¿Cómo dice más? Cristina? ¡Está acá! ¡Lo siento! Dice Cristina. Está caminando entre ustedes. Bien. Dale, dale. ¿Qué más pasó con...? Dice, con... Estela aprovechó para pegarle a Eve. Ay, si no tenía más que decir A para Eve, para que Néstor le vaya se abajo. Arremanga el pulo. Porque agarró y dice que con ese perfil psicópata que tenía, ella no se iba a dar cuenta que quién era Jocklender, dijo la Estela. Así. ¿Y qué? ¿Y ella qué? Y ella no tiene nada que ver. Porque ella nunca subió al cuarto piso. Yo argentina, dijo. Argentina. Ah. Así que, ¿qué más? Bueno, en palabras más, palabras menos, estuvo se hizo un reportaje a Diana Cordon, que es una colaboradora de Madres, ¿no? Que estuvo desde la primera hora. Ajá. Y habló sobre su alejamiento a partir de la llegada de Jocklender a esta fundación. Una mujer que dice que Eve la decepcionó. Porque lo que caracterizaba a Eve era que no se no era que transaba con ningún gobierno. Y cuando llega Néstor Kirchner a la presidencia y reconoce a Madres como tal, ella adhiere y Diana se abre de lo que es, ¿cómo se llama? Madres. Y dice, Madres se caracterizó siempre por denunciar las muertes. Y en este periodo de gobierno del kirchnerismo, donde empezamos con la desaparición de Julio López, uh-huh. de Luciano Arruga, de los dos muertos de la comunidad CUM, también tenemos los dos muertos de Soldati, bueno, como que hay bastante para cortar, ¿no? Diciendo, bueno, y de todo esto Madres nunca dijo nada. Así que es conmovedor y estaría bueno que lo escuchen. Son 15 minutos de reportaje. Está en, ¿cómo se llama? En YouTube. Pongan Diana Cordon, que es con K, y lo van a poder ver. Ahí está el videito. Sí. O si no, entran a mi Facebook. Está bien, ahí también está levantado. Ay, Dios. Bien, ¿qué bueno. más? El ejemplo de Sergio. Ah, sí. ¿Qué? Repartía un DVD una película de 70 minutos, 65, 70 sí. minutos, donde mostraba todo lo que hacía. Donde hablaba y se decía, él decía, todos los que trabajan acá no va a haber puterío, acá no va a haber, acá se viene a trabajar, que primero que arme, mostraba se lo va, las casitas. Y mostraba todo. Las casitas, todo. Y esto se repartía, y uno de los DVD se lo llevó Vilma. Vilma Rousset se lo llevó. ¿Pero quién repartía? A la gente que venía a visitar el complejo la obra, él repartía los CD con una tarjetita personal, Sergio Jocklender. Claro. Re bien. Pero obvio. Está bien. Como una propaganda de la Serenísima. Sí. Y bueno, el día de la bandera, él fue a la escuela del hijo, ¿no? Padres lo quisieron agredir. Y él dijo, no, esperen, esperamos que termine el acto, después hablamos. Cuando va a salir a fumar un cigarrillo, según él, pensaba que se escapaba. Entonces lo agarraron y dice, no, esperen un cacho, yo voy a hablar con ustedes. Le dice, acá vamos a invertir, pues yo sigo teniendo contactos, qué sé yo. Está loco en serio, porque si él cree que sigue teniendo contactos, estamos mal. Hay que ver con qué se contacta. Pues, con Dios. ¿Y quién? Uno nunca sabe. ¿Qué más? Ah, mira, a ver. Sí. A ver. Hilda nos manda un mensaje. Hilda Schieber, sí. Schieber dice, me gustas tú para formar el grupo de mediocres, portate bien. Los escucho desde el Mar del Plata. Bien. A Hilda me encantan. Un beso, Hilda. Un beso, Hilda. Y bueno, hablando de problemas que ha pasado, que decía la señora Diana Cóndor, que parece que pasa en el kirchnerismo, que no es tan así. El jueves por la noche hubo unos problemillas y mirando C5N al gordito nos decía que pasaba algo. Mirá, tengo que tomar contacto con el móvil del Ministerio de Trabajo. Gerardo, muchas gracias. Bueno, comenzó el desalojo por parte de la policía, el camión hidrante, dos de los camiones hidrantes que están aquí en este lugar, ya están actuando frente a los docentes que se estaban manifestando en la puerta del Ministerio del Trabajo. Muchos de ellos intentaban permanecer en este lugar y allí vemos cómo los camiones avanzan. Vamos a intentar acercarnos un poco con la cámara. Allí vemos, fíjate, el camión está avanzando sobre los manifestantes. Algunos están subiendo a este camión. Bueno... Allí vemos, fíjate cómo, bueno, se está interviniendo ahora policía también de civil y efectivos de gendarmería, de la infantería, perdón, en este lugar. Allí... Depende, de que depende. Al toque le agarró la gripe. Claro, porque. Pero le aclararon al estúpido que. Igual. Que hidrantes de agua no claro, era no gas lacrimógeno. No, a lo mejor, güey, qué sé yo. Bueno, esto es lo que sucedía la noche en el acampe que hicieron los docentes de Santa Cruz, que estaban reclamando hace ya dos meses, 60 días, la recomposición salarial. Esto como lo toman los medios, lo toman como diciendo, pero la gente de Santa Cruz, los docentes de Santa Cruz, por 4 horas están ganando 3.500 pesos, dicen. Bueno, pero hay que saber que en Santa Cruz la canasta familiar no es la misma que la de acá. Y ese discursito típico, ganan por 4 horas de trabajo, están ganando tanto. Pero no sabemos que los docentes no trabajan 4 horas nada más, ¿eh? Y sabemos que hay muchos docentes que en la provincia de Buenos Aires que ganan 2.000 pesos ahí rascuñando, tiene que trabajar dos cargos y hacerse bolsa porque es un... Bueno, vamos a hablar para el Día del Maestro bien todo esto. Vale. Pero más allá de eso, represión y más represión. ¿Pero con qué? No se sabe. No, era bastante feo ver cómo estaban reprimiendo a los docentes que estaban reclamando, ya que en Santa Cruz no le estaban dando bolilla y sí acá bueno, tampoco, ¿no? Bueno, tampoco. A ver. Bien. Bueno, ¿otra? ¿Quiere otra? Sí, cosa? otra. Aníbal reconoció que el sueldo de los funcionarios aumentó, ¿qué? 800% desde el 2003. Acuérdense que cuando apenas subió Néstor, había dicho que iba a haber un tope de salarios para todos, y él poniéndose como ejemplo, y me acuerdo que ganaba 6.000 pesos. Hoy por hoy, el señor Aníbal Fernández, entre otros ministros de la Nación, están ganando 24.000 pesos. ¿Se acuerda, Caballo, cuando decía, yo necesito ganar $10.000? Y todos lo criticaban. Bueno, hablando de recomposición salarial, ¿no? Claro, ¿no? Que no tiene nada que... ¡Ay, Dios! Sí, psicosis también, por la... Por la Escherichia coli. Por la Escherichia coli, sí. Chicos, a ver si ponemos un poquito los pies sobre la tierra. Los médicos hablando de... ¡Ay, sí, qué pito, qué plato! Bla, bla. La carne tiene que estar cocinada a más de 70 grados y se... Sabemos que la carne trae microbios. No hay ninguna novedad. Cocinala. Así que cocinala y punto. Y punto. O y no, bueno, comas. Vamos a ir a la última noticia porque ya nos queda... ¿Moreno otra vez en la tele? Sí. Ayer en Media 2 vino Canal 13 diciendo que Media 2 en principio era un colegio privado. Uh-huh. Atente a todos los que van a Media 2... que a partir de ahora aparece Canal 13 y le va a cobrar cuota. Había secuestrado una nena y que tuvo dos horas, que estaba todo medio confuso, nadie chequea nada, todos sacan a reducir esto, y como final, siempre, la inseguridad en Moreno, ¿no? Sacamos Moreno, a reducir Moreno. De Moreno. Bueno. Otra cosa de Moreno, un chico ahorcado acá en el puente de Moreno. Ay, horrible. Sí, que salió en Crónica. Salió en Crónica. Sí. Esa que te lo mostraban de cerca, como para que no te veas. Para que lo reconozcas, parece. Así que, bien. Bueno, ¿qué más? Y no sé, se realizó la extracción de las muestras de ADN. Sí. Ayer, ya por fin. Sí, y se fueron y se sacaron la sangre. Ah, ya está. Bueno, los Nobles de Herrera, esos chicos, pobrecitos. Bueno, Elsa, ¿de cuándo van a tardar? No, pobres chicos. Son hijos de ella. Ella los parió. No, Elsa, disculpe, siéntese ahí con la computadora. Quédese ahí con la computadora. Me están censurando. Bueno, está bien, tómelo como quiera. Dios mío. Sí, y bueno, a ver qué es lo que pasa. Y bueno. A ver si... Pero vamos a dedicarle algo a Cristina. ¿El candombe del mucho palo? Por los chicos de Santa Cruz. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bongo, trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí, dicen que cuando llegue le van a dar. Dicen que cuando llegue le van a dar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bongo, trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí, dicen que cuando llegue le van a dar, dicen que cuando llegue le van a dar, mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda. Alas y el corazón bongo, trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien cayó por ahí, dicen que cuando llegue le van a dar, dicen que cuando llegue le van a dar, mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimos. Muy hartados. Asquerosamente hartos. Hartos. Y recontra hartos. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una me cae todo. seguimos en Mediocres. La hora, Micaela Valverde. Ah, no me dijiste Valverde. Estuve aprendiendo. 15:52. Bien. Muy bien. Si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacer al 4666559 o mandar mediocres. Mediocres arroba fmmoreno.com.ar. A Google. Ya está, es más fácil. No, no. FM ese Moreno. Es el mail. Ese es el mail. Mediocres arroba fmmoreno.com.ar. Sí, aparece todo. sí. ¿Qué más? No, cachate. ¿Qué más? Ay, mirá cuánta audiencia que tenemos. Es impresionante. Un beso a todos. Sí. Ay, yo le mando un beso a Betty Breckman. Betty Breckman. Que está haciendo cucharita. Y escuchándonos nosotros. El Mar Platense. ¿Estás segura? Betty. ¿Estás segura que lo está escuchando nosotros? Betty fue la... Sí, Betty es. Sí. Lo que vos dijiste. Dale. Y encima usa cordones rosas. Bien, terrible. Bueno, estamos hartos. ¿Puedes mandarnos mensaje a dónde? Al 15-61-54-03-59. Arde este teléfono. Sí, arde, arde Troya. Ahora después me voy a poner a leer. Sí. Ahora, ya no me deja. Bien, estamos hartos. Estamos hartos. ¿De qué estamos hartos? Estamos hartos, como dijo la señora Marisa Villegas, de... El ascenso, descenso, sube, sube, sube, baja, podría haber puesto de tema, pero sí, bueno, ya lo pusimos. Sí. El señor Pasarela, ayer estuvo también en el Intu Club, hablando y diciendo que no se podían ir. Pero se van. Pues sí. Los cordobeses, ¿viste cómo batieron la cancha? Qué ¿Eso feo, culio? ¿Los culios? Los culios, mi madre, no la cancha. Le dicen, pone huevo, culio, pone huevo. No. ¿Viste? Estamos hablando... La verdad estoy molesta con este jugador, el de pelito largo. ¿Cómo se llama? Almeida. Muy bien. Está mal ese muchacho. Sí. Y pues y ya tiene 45 tarjetas amarillas, todo está recontrachado y él sigue con la camiseta. Provocando. Sáquenlón. Corranlón, agárrenlón. Quería seguir jugando con todos los invasores. Sí. No, la violencia. La violencia otra vez en el fútbol. Y la violencia que ahora, para evitar que se armen desmanes, porque si llega a pasar que Dios no quiera. ¿Quién sé yo? No sé. Que River se baje a la B nacional. A la primera B. La cuestión es que vamos a Cristina dijo que... Va a estar toda la policía. Sí, sí, porque para dijo, cuidar sí. a los muchachos, a los mal... A los malvivientes que van a la cancha. Porque no. Se rompen todo. Bueno, mañana pongan rejas, alarma, porque vamos a estar sin policía mañana. Todos van a estar en el... 2.300 agentes de policía van a estar ahí. ¡Ay, más que gente! Sí. Bueno, y más allá de eso... Dos poli por persona. Habían recomendado desde todos lados que el partido se juegue a puertas cerradas, sí, sin público. Sin público. Pero Cristina dijo que no. Cristina debe ser de Boca. Es de Gimnasia, Cristina. ¿Eh? Es de Gimnasia. Y bueno. Y a River, Gimnasia. ¿Cómo le dicen? Celulitis. ¿Por qué? Se va con Gimnasio. No me dejaste hacer chistes a mí, los estás haciendo vos. Pero usted me tiró, me dijo que era de gimnasia. Dios. Ay, a ver, decíte algún chiste. No sé de chiste de fútbol. Lo que menos sé. No, pero yo esta semana porque se dijeron tantas barbaridades. No, promoción. Están insoportables. Todo el mundo opina. Pero aparte, la gente se hace problemas, se hace mala sangre y se pone violenta. Y los jugadores están llenos de guita. Sí, no les importa. Bueno, he escuchado en muchos noticieros, ¿no? Sí. Y en programas magazine, donde hacían consultas a médicos. Claro, le decían, ¿qué le puede pasar a un hincha de fútbol con estos nervios que está? Infarto. ¿En serio? Digo, en la Argentina por día se deben morir 1.000 personas por infarto y no es, todos son hinchas de fútbol también. No, no, no. Ay, no, no. No, no. ¿En serio hicieron eso? Sí. No. Le digo. Le digo a los médicos. López Rossetti en Telefe. Consultado también Claudio Zin en C5N. Así, un montón. Y en radio ni te cuento. Hay que llenar, hay que llenar, hay que llenar. Nos, claro, como nosotros a lo último, más o menos. Claro, que empezamos va. A... Vamos a sacar un médico a ver qué... A ver, ya vamos a hablar con un médico. Con... Pueden hablar conmigo, yo sé. Ahí está, vamos a hacer una cosa, Gatito sí, sí. Coco. Usted hace de doctor y le preguntamos. Diga 33. 33. Mm. Dígame, doctor Coco. Doctor ¿qué Coco. Doctor Coco. Sí. ¿Qué le puede pasar a un hincha de fútbol de River? Mm. Con tanta tensión y tanto estrés. Acidez. Acidez. Diarrea. ¿Todo en la cancha? Todo en la cancha. Hemorroides. Y un patatús. ¿Un patatús? Un patatús. Un patatús. Casi me atraganto. Ah, tu patatús. Sí, patatús, patatús, patatús. Así que bueno. Mi compañero está muy estresado. Están ¿qué estresados? Le recomiendo? Sí. Están ¿qué estresados. Le recomiendo? Un Valium. Yo te lo receto. Bueno, pero Gatito Coco, usted puede. Sí, tengo el recetario rosa. Tengo el recetario rosa. Es el doctor Cocus. Sí, Coquen. The Little Cat Coquen. Gatito Coco, ¿por qué le cerraron la cuenta? ¿Quiere que la cuente yo? Cuéntelo. Cuéntelo. Cuéntelo. Cuéntelo. Cuéntelo. Y todo por bueno. Una fotocopia. Ay, como ustedes saben, el Gatito Coco es un personaje. No, me venga. Bueno, Coco. No, no. Bueno, un gato no puede tener una cuenta de Facebook. La cuestión es que el Gatito Coco hacía algunos comentarios un poco urticantes. No, urticantes no. Veía la realidad de otra manera. ¿Cómo es? Bueno, está bien. Como gato. Como gato. Y había subido un enlace sobre cuando Cristina lanzó su candidatura. Sí, cuando empezó a repartir el SD. Claro. Sí. Según. ¿Me va a dejar contar a mí o usted? No, cuente. Y decía que, bueno, la cuestión es que levantó un coso diciendo paca para todos y ganar porno para todos. En lugar de paca le ponía una J, bueno. Así que, y a alguien no le gustó, lo denunció y Gatito Coco no puede estar en el Facebook. Así que no. ahora están conmigo. En el saber. Bueno, Elsa, está bien. Bueno, la Argentina va a vivir algo extraño. Vamos a dedicarle esta canción y después nos vamos a la tanda con Mr. Jones. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento

Eso. ¿Cómo es? Webcam. La camarita de foto esa que está en la pantalla. Claro. Entonces, que vos la pones arriba del monitor. Acércate. Más. Hizo pluk y yo no vi el flash. Y ahí se la pudo, salió bonita. Sí, hermosa. ¿Y qué hacía con la regla? Porque, no, en casa yo ando con una regla en la mano, ¿no? Y diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Porque Emilio y Rafael son de vagos. A veces hay, para levantarlos, no sé lo que hago. Todo el tiempo. Se acuestan tarde. ¿Mira Tinelli? No. Es malo para la salud. No. Ellos se quedan mirando Discovery Kid. Pero no están un poquitito. Pero son ¿cuántos mis años tienen los nenes? 34 y 35. Y... Que miren Paca Paca. Porque ahora está para todos. No, para todos. Tengo que aclarar eso porque... ¿se acuerdan que yo estaba con Cristina? Sí. No estamos más. ¿Por qué? Porque Aldo Rico, mi referente político, está con Dualde, con el cabezón. Ahora estamos con el cabezón. ¿Con el cabezón? Sí. Ahora yo soy una digna peronacha. Bueno. La verdad es que estamos con querer. Bueno, está bien. Vamos a ver si lo puedo poner un poco acá. Con el Facebook. Sí, me voy. Bueno. Yo me voy con eso también. Me extraño mi Facebook. Ay, te tratan como un gato cualquiera. Vos tenés que exigir tu identidad. Sí. Voy a sacarme el documento. ¿Por qué no lo reconoce? El documento es para todos, Cristina. ¿Para cuándo un gato con documento? ¿No le prestas su apellido a Benítez? No. Yo le presto un apellido como Benítez. Tan vulgar. Necesitamos un apellido para Coco. Bueno. Si quieres ponerle un apellido a Coco, mandarnos un mensaje y punto. Claro, bueno, dice: felicitaciones a la nueva locoturita. Locoturita. ¿Para quién? De ¿para mediocres. Están muy locos, gente linda. Me encantan, Lali. Gracias, Lali. Locoturita. Pero, no. ¿Te das cuenta? No. Yo este programa Nena, lo traigo nena, suerte. Es para mí, No es para vos, Ojo, Pero vos sos locutu, bueno, eso los que dijo. Bueno, pero ahí hagas unos mates, el Zavalla. No, yo tomo té. Bueno, un té. Bueno. ¿De hierbas? Voy a poner la pava. Paz. Bueno, necesitamos un ratito de eso. Uy, Dios. Bien, llegó la hora de hablar de noticias internacionales. ¿Ahora es Peronacha porque está con Dualde? No, yo no sé. ¿Viste cómo se dan vueltas? No, sí. El día que venga y me diga que está con Pino Solana, me levanto de esta No, pero ella lo sigue a Rico. No importa, pero nunca se sabe. Bien, sí, bueno, tenés razón. Vamos a noticias internacionales. Sí, en Europa, en España, sin ir más lejos, ¿cómo era el cántico para Consuelo Mosqueira? Era... ¿Por qué somos el futuro? ¿Por qué nos dan por culo? ¿Y el nuevo? Queremos un pisito como el del Principito. Decían los cánticos de los indignados españoles que esta semana han votado nuevamente y reconfirmaron, ¿no? Confirmaron la continuidad de toda la cúpula de España, y la cuestión es que vienen ajustes y muy bravos. Grecia sigue con su pedido de auxilio SOS, ¿no? Yo no entendía, yo decía SOS, ¿qué es SOS? Sí, SOS, no, SOS es eso, SOS, socorro, socorro. Socorro. Bien. Elecciones transparentes de Moreno, sí. Dice, ¿qué pasó que cerraron la cuenta? Justicia. Bien, elecciones transparentes que... ¡Sí! ¡La tengo! María Esther Gramajo dice, ¡sí! Sí, es eso lo que pasa. Apoyan al gatito Coco desde mi Facebook. ¿Facebook o Frisbee? ¿Qué está diciendo? Gracias a mi gente. Gracias a mi gente. Consuelo Mosqueira le gusta nuestro estado. Bien. Consuelo. ¿Por qué nos dan por culo? Consuelo? Hablando de por qué nos dan por culo, como decían los indignados, la cuestión es que las bolsas están bajando en todo lo que es la comunidad europea. ¿Vio, doña Marisa? ¡Sá! Y también donde están bajando las bolsas son las de New York, donde decían money. Bueno, están bajando porque, como decíamos la semana pasada, ahora Obama no sabe a quién matar. A Consuelo, ¿no?, quiere un principito, no un pisito. Ah, un principito que... Te la cantamos otra vez, Consuelo Mosqueira. Ya te vamos a mandar un príncipe, Consuelo. ¿Querés decir vos, Coco? No, no, no, no, no, porque me quiere enganchar a cosas que no son. No, porque quiere dar la gatita. Claro, sí, la gatita. La catita. Catita. Catita la gatita. Bien, así que bueno, como no, ya Obama no sabe a quién más liquidar, entonces su imagen se va decayendo para la reelección del año que viene, y como decae la imagen de Obama, se va extinguiendo, la imagen positiva, también se va extinguiendo y bajando las bolsas en Estados Unidos. Claro. Y hubo para más, reventar. Y hubo más terremotos, pero hoy es una tarde con ceniza. ¿Qué? Volvieron las cenizas, ¿viste? ¿Dónde están? Y Chile mandó ceniza para acá. Ah. Hay problemas entre Chile y Bolivia. ¿Qué queremos? ¿Una pared? ¿Para que no pasen las cenizas? No sé, no, pero entre Chile y Bolivia fue porque hubo una expedición de soldados bolivianos en Chile, que supuestamente Chile dice que usurparon el suelo chileno, sí. Los apresaron, lo deportaron a Bolivia, y Evo, en lugar de, o sea, como no sé, como premio, se condecoró a esos policías, a esos soldados, sí. Y bueno, se está armando medio un tole-tole con Piñera, que dijo, esto no es así, no debe ser así. Así bueno, que veremos qué es lo que sucede con esto. Y sí, bueno, y hablando de Obama, bueno, hay un buzo que va a bucear durante un mes para buscar el cuerpo. Claro, va a bucear, puede ser electricista también. O puede ser el buzo que te pones. Claro, no, este es el buzo que va a bucear durante un mes para buscar el cuerpo de Bin Laden. Está re loco. ¿Un mes? Pero a lo mejor puede ser que lo... Para demostrar que si murió o no. Pero en un mes él cree que lo va a buscar, lo va a encontrar. Ay, qué sé yo. Mira que es grande el mar. Y bueno, pero no hay unas coordenadas de donde lo tiraron. Y pero que ahora cayó. ¿Por qué la tiraron? ¿Pero qué lo tiraron con un peso para que se quede quieto? Y qué sé yo. Para mí se lo comieron los bichos. ¿Vos decís? Por ahí. ¿Qué sé yo? Bueno, pero no sé. Déjelo. Va a gastarse $400,000 nada más. Pero financiado por ahí. No sé. Te está el pedo y tiene ganas de bucear. No, lo mataron. Ay, ya llegó. Por... Tan rápido es el té. Ay, el tecito. toma, mi amor, toma el tecito. Toma el tecito. Que te da la tía Elsa. Toma. Ay, Elsa, vas a comprar factura. Ah, bueno. Acá a la esquina. No. Acá 15 cuadras. ¿Qué tal? Las de la abuela. Era re que son ricas. Bueno. Está bien. Ahí se va. Chao, Elsa. Dulce de leche, tráeme. Se fue, ya le dijiste. Ya se fue, Micaela. ¿Qué se más puso pasó? El echarpe. Sí, el echarpe se lo atravesó en la garganta. El baterista de una banda de rock australiana que se llama Hillsong, ¿qué hizo? Dijo, la tengo re clara, me tiro. ¡Fum! Se tiró arriba de la gente. Todos se corrieron. Ah, qué macanudo. Tocaría. Pedazo de estúpido. Atajan al cantante, no al baterista. Y tocaría mal. No, pero estaba muy emocionado. Y corría de punta a punta y hasta que Abril hizo la gran paloma. Pero todos se corrieron. Paloma San Basilio. Hizo chajá. Y sí, no. Pero muy bueno está. Pero ah, no. ¿Sabes una cosa hablando de Paloma San Basilio y de cantantes? Para Consuelo Mosqueira. ¿Qué? Y Oscar Martín Rayo, sí. Que nos pidieron un tema. Así como hoy vamos a cantar el tema que me pidió alguien, nos pidió que cantemos 12 cascabeles. Así que la semana que viene vamos a cantar 12 cascabeles para Consuelo. Y si quieren venir a cantar o están todos. Ah, no, Consuelo, sí. ¿Querés venir a cantar? Sí. Contéstanos, Consuelito. Sí. Bien. ¿Qué más pasó? Sí, porque ella quiere que escuchar al niño. Al niño. Al niño. Al niño. Consuelo Mosqueira, estás invitada a cantar. Sí, sí, sí. A ver, jaja, no le llega el agua al tanque. ¿Cómo? ¿Cómo es ¿Para eso? Qué los Pará, que los tiró y ahora lo que quieren es sacar los tiburones. Ya se les... Ah, no, claro, los tiburones, dice. Y puede ser. Consuelo, te estoy diciendo que por favor vengas a cantar con nosotros. Bien. Los comentarios tienen que ser ágiles. Sí. Bien, llegó un mensaje a nuestra mesa de trabajo. Ah, dicen que los grandes quieren borrar el Facebook del gatito Coco. Sí, hay que apoyarlo. Gracias, Claudia. Es una te tienen envidia. Sí. Todo el mundo. Claro, vos sos perfecto. El máximo, el único. El gato que quieren todos. Bueno, sí. Dejen de franelear entre los dos. Bueno, ¿qué más? Vamos. Sí. En Nigeria, sí, le van a dar 10 azotes cada 2 meses por 10 años a un ladrón reincidente. Está bien. Está bien. No, y la factura, Celsa. No sabía si querían de grasa. Yo te dije sí, de grasa. De grasa, lo que quieras. Tortitas negras, bueno, no, ¿eh? No. Nada negro. Me voy. Así que, está bien. Ahí se puso otro char. Va a hacer frío. Estos chares se van. Así que, 2, pero... 10 azotes, pero te los dan con unas ganas. Claro, tardás 2 meses curarte, te lo encajan otra vez. Pero vas a pensarlo 3 veces. Dale, voy. Dice Consuelo, viene Consuelo, bien por Consuelo Volquera. Tengo que esperar la respuesta de Raggio. A ver si Raggio viene. Raggio. Bueno, necesitamos que vengas a cansar con Consuelo Volquera. Hostia. Bien. Bueno, en Gran Bretaña... A mí no me sale decir Gran Bretaña. No me sale. ¿Por qué no me sale? Es una palabra. Bretaña. No me sale. Diga Gran Bretaña. Gran Bretaña. No sale. Inglaterra. Dale. Bueno, tuvo el cadáver de su madre de 95 años fallecida en la cama. Está bien. Durante más de 6 meses para cobrar la pensión. No. Un olor a podrido que mataba. Sí, pero debería cobrar una buena pensión. Para es mí justificado. Que sí. ¿Pero por qué no la metieron en el freezer? Y no la querrían. Para no largar olor. Pero para espantar ese olor, se tiene que comprar la fábrica de Poet. No, terrible, no, terrible, sí, terrible. Sí, tremendo, tremendo. Bueno, y después se casó la mujer con más piercing en el mundo. ¿La que dijiste? No, el año esa es otra boluda. Esta tiene 6.925 perforaciones y un peso de 3 kilos. ¿Ella pesa 3 kilos no, o los piercings? Todos los cosos cabellos que se puso. ¿Y cómo sabe que son 3 kilos? ¿Que se lo saca? Y porque pesa. ¿Pero se lo saca? La cara. ¿O hace un cálculo aproximado? No, es terrible. Y el marido tiene 60 años y dice, a mí no me importan los piercings. También, lo que vale es lo que hay debajo del piercing. Sí. ¿Qué hay debajo del piercing? ¡Todo! Y hay. Hay uno en especial. Bueno, ¿y un remedio casero para los niños adolescentes con problemas de acné? A ver. ¿Qué? Nos va a tirar una receta. A ver. Una recetita. A ver, ojo, ¿eh? Ojo, cera virgen, que en realidad no sé. No queda mal. Y la primera orina de la mañana. Hace una crema y se pasa la cara. Ay, qué lindo. Y después voy a traer unas nuevas nuevas cremas a base de semen. Ah, bueno. Que tiene la misma eficacia que el Botox. ¿Que el Botox? Sí, en 6 semanas quedás divina. Pero no te tenés que lavar porque te queda durito. Pero vi fotos. No, vi fotos de cómo extraen. No. Ah, bueno. No. Pero lo vamos a implementar. Todo sea por la cosmética, pero está divina. Sí. Bueno, perdón, la actriz esta que se parece tanto a Reina Rich. No, es Reina Rich. Hay una actriz que ella se va al campo y se pone semen de toro en la cara. ¿Quién? ¿Julia Roberts? No, una de acá. Ah, una de acá, que parecía Reina Rich. Reina Rich. Una rubia es, ¿no? Que ella lo contaba y dice, ¿no ves qué linda tengo la cara? Ni ¿Y una cómo arruga. Hacía para sacarle? No sé. Se va al campo y busca semen. Ah, yo pensé que se va al corajo. Digo, bueno. Sí, pero esto ya terminó. Bueno, y después, a ver. Muere una señora por el excremento de un canino. Esos perros. A ver, cuénteme. Suecia. Sí. Una anciana murió la pasada semana golpeada por los excrementos de un perro San Bernardo. Pero se le cayó el barrilito. Que había hecho sus necesidades en el tejado de la casa. Ah. Elaboremos. No me imagino cómo llegó... El San Bernardo a un techo de teja. Son altos, a lo mejor era Clifford. No sé. Al parecer la muerte se produjo porque las heces, o sea, los orecillos, se congelaron durante la caída de nieve y cuando y cayeron, y fue un arma mortal. Bueno, ahora dice que le están haciendo juicio al dueño de San Bernardo. Sí, sí. O al San Bernardo mismo. ¿Qué le daría de comer? ¿Cómo hizo San Bernardo para subir al techo? Era Clifford. ¿Se acuerda cuando entró el búfalo a la pieza de esa gente? Sí, sí. Qué lindo despertarte con un búfalo. Mirándote como el búfalo con los ojos así. Y después hay una chica que pide que se anoten en su página, que después vamos a dar para colaborar. Para colaborar con su propio récord Guinness. A ver. Ella quiere hacer el amor con 350 hombres en un lapso de 10 horas. Le va a quedar... ¿A dónde? No sé. Bueno, usted me trae la información por la mitad. Pero ahora va a reventar... Va por el récord ella. Va a reventar los celulares, el teléfono, todo para saber dónde quiere. Es. Y bueno, búsquenla. Hay que anotarse. Necesita 350 chicos. Y eso lo hace, ¿sabes por qué? Porque hablando de la gente de Europa y la gente de acá, que se están comentando que va a aparecer un 2001... Y la gente hace todo esto ¿para qué? Para sentirse bien. Obvio. Ya no necesito comerme la papa. Puedo andar solito con mi vaca flaca. Hay tanta más. Ahora que es tan importante para nuestro distrito de tener una maternidad con alrededor de 30 camas que nos va a permitir que aquellas mamás parturientas puedan tener sus hijos acá en Moreno, ¿no? Hay un déficit muy importante de camas para el tema de parto. ¿Se va a cumplir con los plazos estipulados en la construcción? Sí, estamos en casi un 40% de obra y calculamos que hasta ahora la empresa que lleva adelante... Estás escuchando idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. ¿Laura? 16 y 26. Mira, rimo. 4 minutos para las 16:30. En la ciudad de Buenos Aires, 30 grados. ¿Qué temperatura? Ay, no sabemos. 30 grados. No, Coco, ¿cómo va a ser 30 grados? Usted está siempre a 30 grados, Coco. 10 grados está haciendo. 10 grados. ¿Qué bueno, no importa, no importa. Son las 19:45. Ah, 19:45. Bien, vamos a ver, tenemos un par de noticias del medio. En primer lugar, estamos, podría haber estado en el Estamos Hartos, pero no, estamos con las noticias del medio, donde el señor Lanata, Jorge Lanata, anda dando vueltas, o sea, él ve luz y entra. Una onda así. Estuvo con Majul, estuvo en con este chico, ¿cómo se llama? Diego Pérez en Desayuno Americano, con la mujer de Daniel Vila, el dueño de cosas, que es la modelo esta, ¿cómo se llama? La que estaba en el, que salió del bar. Ah, sí, sí, sí. En el Canal 2, en sí, América. Sí, América, Desayuno con Americano. La Morocha. ¿Cómo se llama? Vos que sabes todo. Ah, la que está en Canal en el 2. Que estaba con Animales Sueltos el año pasado. Bueno, ya se me ha salido. Pamela David. Bien. Sí. Estuvo ahí. Estuvo. Antes de noche estuvo en C5N con Oscar González Oro. Uh-huh. No, estuvo por donde. Él ve luz y entra. ¿Y qué? Y ¿qué siempre hablando. Y lo peor de todo es que. Ya, o sea, cuando uno está en un cierto lugar, por ejemplo, cuando estaba en después de todo, que era DDT, en Canal 26, se limitaba a decir sus cosas en ese canal. Y no salía mucho por todos lados. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo que decía, hacía repercusión porque lo decía Lanata en su programa. Pero ahora dice lo mismo en todos lados que va, ¿no? O sea, sabemos que viene 678 y él vuelve con esos 678. O sea, siempre sobre lo mismo y lo va a terminar gastando, ¿entendés? O sea, como que tendría que desaparecer un poquito así, ausentarse un poco para pasa? Volver con todo. Pues, y está como loca. Como está hecha una loca. Sí. Y otra de las cosas que si quiere pegarle a madres, uh-huh. Nosotros hace un par de semanas atrás estuvimos fuera del aire a nivel... radiofónico común, no sobre y, bah, y con internet ahí más o menos, pero era por un tema de que la señal, la 90.1, invadía espacio electro radiofónico que era destinado hacia la aeronavegación. O sea, el dial en acá en Argentina, para los que están en el exterior que lo están escuchando, es del 88.5 hasta el 107.9. Fuera de ese espectro radiofónico son para las bases militares que transmiten también por estas frecuencias que están fuera del dial común. En lo que respecta a AM, va de 550, que acuérdense que siempre decía Colonia, que era la primera del dial, sí, hasta la 1250, ¿sí? Fuera de ese espectro pasa lo mismo que con las FM. Pero este aquí, que Radio Madres, de Plaza de Mayo, está en AM530, por un decreto que firmó el finado Néstor. Ahora bien, mientras todas las radios comunitarias y no tienen que estar llevando y teniendo en regla un montón de papeles, que pita de flauta, entre ellas las licencias, Radio Madres no está con licencia porque está con un decreto firmado, con una autorización firmada hace 4 años, en el 2007, 4 años atrás, y ahora como que ¿qué pasa con eso? ¿No interfiere Radio Madres al como si nosotros interferíamos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es así lo que sucede? Nosotros estamos haciendo un aporte más para que el TN haga justicia y que le pegue más a las madres. Si no, voy con las antenas. Parece, con las antenitas de vinil. Claro. Como en la otra vuelta. Sí. Bueno, esas son las noticias del medio, así que bueno, veremos qué es lo que pasa. Veremos, veremos. Y si en la semana escuchan esto, acuérdense que acá se los dijimos primero. FM Moreno, 90.1. Estación de música. ¡Niñuela!

16 y 36. En donde nosotros vamos a empezar a hablar sobre los gestos. ¿Gestos? Que podría tener hasta ahora, hasta otrora, nuestros candidatos. ¡Ocho! Ocho son los que van hoy como candidatos a presidente. Con sus vices respectivos que sabremos más tarde. ¿Quién llevará a Cristina? ¿Quién llevará a Cristina? Pero ¿quién acompañará a Cristina? Para eso vamos a tener en cuenta algunas pequeñas pautas para el muchacho o muchacha. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lilita no creo. Lilita que no creo. Lilita está. Muchacha o muchacho que acompaña a la Cris. A la Cris. ¿Será Jock Lender? Oh, no sé, esto es una cajita de sorpresa. No, bueno, yo capitalista, le aposté. Dijeron que yo no. Le aposté. Yo le dije. Ah, usted dijo. Yo dije. Sí, yo le dije que no. ¿Y usted, según Marisa Graciela Villegas, quién va a ser compañero de fórmula de Cristina Elisa Fernández de Kirchner? Va a ser el señor Aníbal Bigote Grueso Fernández. Yo no creo. Después de haber confiado en Cobos y que Cobos diga mi voto no es positivo. O sea, la regarcó, no va a ponerse otro en contra, va a ponerse uno a favor. Para mí va a poner cosa que cuando ella se vaya de viaje, ¿entendés, gordo? No firme nada. Que esté todo bien. Claro, no firme nada. Que diga, gorda, escúchame, tengo para que me la ley. Quédate tranquila, boluda, que voy. No. Va a poner un amigo. Yo lo que digo es que para mí va a ser alguna figurita. ¿Quién? Como lo fue Scioli en su momento para Néstor. Ay, que no pichaba ni cortaba. O Rucauf para lo que fue Carlo en su segunda presidencia. Me parece que va a andar por un... ¿Y para vos, Mica? A ver, ¿qué puede ser? ¿Quién puede ser el vicepresidente? Va con Cristina. Yo qué sé. Bien, ahí está. No conozco a nadie. Hay que ser optimista y que el tiempo nos lleve. ¿Y qué estoy diciendo? No sé. Está bien. Bueno, tole y hoy, que el tiempo nos lleve hoy la frase. Hoy a las 7 de la tarde. O sea, entonces, ¿a las 7? Sí, a las 7 todos prendidos ahí. Todos ahí. Pero ¿y por dónde va a salir? No creo que utilice la cadena nacional. No creo, pero qué va. Esto es lo que hablaba del tema de la cadena nacional. Digo, ¿cuánta plata tiene que poner un candidato X para poder salir a nivel masivo para promocionar su candidatura? Sale caro el minuto. Es carito. Sí, que sale caro. Sí. Y acá, Cris. Pero ella tiene que aprovechar. Claro, yo haría lo mismo. Te haría lo mismo. Claro, me hago la boluda. Pero una cosa es lo que hay que hacer y otra cosa es lo que se debe. ¿Y cuántas cosas no se deben? Ahora, el discurso que hizo, no sé si tuvieron la posibilidad de verlo. Hablando de gestos, estaba muy extendido, ¿no? A Kunkel, el que lo tengo ahí castigado por las declaraciones que había hecho Kunkel, que el 23 iba a lanzar, qué sé yo, y todos los mintieron. Todos cagándose de risas. Ah, sí, porque yo soy una presidenta que soy buena, ¿cómo fue que dijo? Paren, chicos. Chicos. No. Chicos, bajemos las banderitas, por favor. Dale, chicos. Arróllenlas, no las bajen. No las bajen. Es dale. Una cosa, nunca ¿eh? Bajarlas. Denle, chicos, por dale, favor, chicos. Dale, chicos. Dale, sí, sí. ¡Bruta! Así que bueno, qué sé yo. No importa. Pero bueno, bien. Dale, chicos. Bueno, pero bueno. Está utilizando dale, este hondo, chicos, esta onda de extendida. Vamos con los pibes, les falta decir. Vamos bueno, los pibes, por eso mismo. Pibes, pero bueno, porque es lo que venimos analizando, que Cristina es una persona que exterioriza mucho sus sentimientos. Ajá. Entonces, por ejemplo, una de las características que las tiene, sí, Cris, en este caso, es, por ejemplo, una sonrisa sincera. Ay. No, la sonrisa sincera es esa sonrisa de apretando la boca así con ternurita, sí, con esos labios bien rellenos de botox. Que hace así y que tiene mucho que ver. Y los pómulos hacia arriba. Bueno, eso sí. Con el hialurónico se suben. Ácido hialurónico se sube. Que sea la sonrisa acompañada por las cejas. O sea, no, eso. No, bueno, no, una ceja arqueada. hacia los costados de los ojos. No, así. Ah. A ver, señora, por favor, practique. Sí. La cara de boluda que tiene cuando está su marido. Te quiero, pa. Ah, esa. Te requiero. Cualquier te quiero, cantidad. Pa. Sí, bien. Por un ratito, una sí, fracción de segundo. Esa es una sonrisa sincera, aunque estemos enseñando a trampearla. Claro. Sí. Y bueno, pero, bueno, hay gente que se dedica especialmente porque, claro, a diseñar todo eso. Acá lo dibujé. Claro. Hice el dibujito, la sonrisa y las cejas hacia los arqueadas. Costados. Arqueadas. Pero como hacia... perrito triste, tal vez. También. Claro, el perrito triste las tira así. Ah. Estás en radio, man, no te pueden ver. Claro, pero le muestro a él. Tiene razón, tiene razón. Me meto, me subo el dedo. Sube con el dedo. Yo te hago sí. Como hacia arriba. La cosa del elegido. O sea, Marisa, ahora. Está... Claro, está con el dedo, acomodándose la ceja así, con el dedo. Y las cejas claro. Me quedan rectas hacia abajo. Claro, sí. Eso es un, bueno, un símbolo de sensatez. Boludez. Es sensatez, claro. No, ahora es sensatez. Eso es sensatez. Bien. Bueno, eso, o sea, la sonrisita, esa es, sí. O sea, no solo Cristina es la que lo muestra más, porque claro. En realidad es la que más estamos viendo. Sí, sí, sí, sí. Ahora vamos a ver qué pasa la semana que viene. Bueno. Si la comisura de los labios está tensa, tipo así. Sí, durito, duro, duro. Que duro. Se marca bien los, marcan sí. Los arquitos a los costados. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ejemplo. A los paréntesis vendría a ser en la boca. Claro, los paréntesis en la boca. Esa es como una sonrisa de desprecio. ¿Y sabes quién la hace muy seguido? ¿Quién? Francisco de Narváez. Sí, yo se lo dije, la sonrisita. Los negritos de mierda que me va a meter en la provincia. El colorado es malo. Sí. Los colorados son malos. Sí. La última colorada ahogó a la abuela en el río. Digo. ¿Qué más? A ver, ¿qué según más? La profeta Viviana. Sí. Bueno, sí. Buah. Bueno, fruncir el entrecejo a menudo. Está todo el día así. Sí. Como, así como, como Margarita Stolbizer. Hay otra, claro, es una persona muy difícil a la hora de negociar. Sí, que aunque vos tengas razón, sí. Te va, le va a buscar el pelo al huevo. Va a decir, no. Por eso Pino no. Se fue. Por eso Pino, no. Por culpa de Margarita Stolbizer, Pino. ¿Y esta? Pino, Pino se fue. Bueno, Margarita Stolbizer es una. Y la otra es Lilita. Ah, oh, pero Lilita, ¿cómo le ves los rasgos a Lilita? Está toda llena, encremada toda. No, pues se refala. Porque, para pero, mí, para frunce, mí Lilita la ves y brilla, porque está con encremada. Pero frunce, ella, fíjese que está todo el tiempo con el rostro contracturado. Es una persona... ¿Me siguen? Dice. ¿Me claro. Siguen? Como bueno. Diciendo, son todos y bueno, boludos. Y ahora sí. Que esto se va a ver mucho cuando se presenten... Bien. Y salga el candidato a presidente, el candidato a vice, los gobernadores, los colectivos. Y levanten los brazos y canten. Y mientras no tenga, ¿se acuerda que uno que levantaba los brazos así y tenía todo así como la aureola sí. Era Carlos? ¡Qué claro. Olor que tendría ese muchacho! ¡Por favor! Bueno, ahora cuando vean ese saludo, vamos a suponer entre sí. El... candidato a presidente y candidato a vice, que terminado el acto, sí, sí, sí. Las sí, palabras, las manos así. No, se den un abrazo y uno le agarre la nuca al otro. ¡Ah! ¡Es garca! Estoy tratando de pensar. ¡Ay, ay, abrazo! Sí, sí, el sí, clásico sí, abrazo, vio sí, que sí, se abrazan está, y le agarra en vez la de nuca. Pegar las palmaditas y pa, pa, no, pa, le agarra la nuca. Le agarra la nuca, bebé. ¡Ah! ¡Es garca! ¿Y sí? ¡A comerla! ¡Claro! ¡Claro! Te agarra la nuca. Así, vení, vení, vas a ver. Está bien que los... ¿Viste? Los escuchas. Así no que... No vean los gestos que hacen. No, no. Pero porque esto sí es radio. Lo bueno, pero se las doy radio. A entender. Esto es radio. Esto claro. Es radio y hay que... Bueno, no. Y por el momento nada más. Pero yo voy a buscar a alguien... Voy a buscar a alguien. Estoy emputecida con... Está... Estoy emputecida bueno, con alguien. Con Pino. Con Pino. Sí, léame eso de cómo está vestida usted hoy, que también la veo mucho a Lilita vestida así, con los collares largos y los rosarios. Pero no usa poleras. Sí, lo he visto con poleras blancas yo. Son inaccesibles. Bueno, inaccesibles. Y hablamos de Margarita Stolbizer también. Usa también cuello alto. Ah, sí. Pero Margarita Stolbizer no es que es corta de vista como yo, sino que tiene una parálisis. ¿Sabía usted? Ah, no, no. Había tenido una parálisis. ¿Sabe una cosa? Una anécdota, ¿no? Algo así. En el 2009, Marguerite Stolbizer fue secuestrada, ¿se acuerda? No sé, un secuestro, sí, un secuestro express ahí en Morón, pues ella vive en Castelar, ¿no? Donde la llevaron a la secuestran unos malhechores, la suben a su auto, qué sé yo, la amenazan y se van al Plaza Oeste. En el Plaza Oeste, Marguerite Stolbizer tuvo que tarjetear un montón de cosas que fue comprando porque este tipo le decía. Compraba, ¿y qué compraba? ¿Ropa de hombre o de mujer? Compró a cagar. La cuestión es que el marido de Marguerite Stolbizer, cuando llama por teléfono y no le contestan y no la puede ubicar por ningún lado, hace la denuncia, claro. Año 2009, elecciones, problema. Bla, bla, bla. Entonces la policía, ¿qué es lo que hace? La policía urgentemente trata de ubicarla y la localizan. Entonces el policía que hacía guardia en el Plaza Oeste le dice, está acá, pero anda con un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Sí, el jefe shopping. De policía agarra y dice, no le digamos nada al marido, porque esta anda de trampa. ¡No! Y la cuestión es que pasó, o sea, la larga, que ella va a hacer la denuncia, y claro, ¿viste? Y bueno, después salió a la luz esto. ¿Qué macanudo que se ven los policías de la provincia? ¿Ves que después dicen? Pero aparte que no te ven que tenés cara de descontento pagando con una tarjeta. Pero por eso estoy diciendo, Margarita Stern dice, no tiene gestos porque tiene la paralizada de la cara. A esto venía. ¡No! Pobre Margarita Stern. Ahora, lo bueno que son los policías de la provincia. Te redefienden, que, ¿eh? Te defienden. No, que de está las bueno. infidelidades. Ah, que no te mate tu marido. Sí. Bien. Así que buenísimo. Mira, no sabía lo llegó la hora de hacer una menaje de todo lo que hicimos hoy. Metimos en una licuadora y... En realidad, este tema lo estamos haciendo coincidir, digo, ¿no? Porque, bueno, es el primero que dice guau, guau. La cuestión es que me dice una chiquilla que tengo por aquí cerca, Néstor, quiero que cantes este tema. Y yo ahí me di cuenta, digo, ¿cómo he crecido? ¿Por qué? Me pregunta Ramos. ¿Creciste como artista? Porque Néstor. No, crecido en años. Porque digo, este tema es incantable. Y es incantable. Y yo digo, y hay mucha gente que los muchos pibes, ¿no? Que los cantan. ¿Qué? Sí. Y lo saben pibes. Re bien. La saben re bien. Y yo, es una me cosa. Costó 15 días. Claro, y más, de amenazas. Y con amenazas. Con amenazas. Y llamadas anónimas. Intimidatorias. Anónimas. Y me, bueno, la cuestión ya es que fui, ya solo hago el coro, ¿eh? Diciendo, bueno, que todo lo que va a pasar esta semana, hoy sin ir más lejos, llegan las elecciones. Y para las elecciones y los que vamos a votar, vamos a tener que tener mucho cuidado. Cuidado. Wow. Wow, wow. Cuidado, wow, wow. El Glock y el Glock corriendo. Siempre estamos ready para que te faltameando. Ahora va a cantar Vico, vamos. Dale. Baja pa' acá. Baja pa' acá. Baja pa' acá. Baja pa' acá. Baja pa' acá. Ustedes no hacen nada. Ustedes no hacen nada. Ustedes no hacen nada, baja pa' acá. Quieren hacerlo como yo. Le faltan las escobas en el globo y un montón de gente dentro de tu fan club. Es de Easy, cógelo con calma y take it easy. Simplísimo, cógelo en el mami papi. Te chifiste la 40 y la 40 está el Bucati. Oye papi, no es que tenga que mover la tienda, pero le recomiendo que si sale cliente tenga mucho cuidado. Wow, cuidado, wow, cuidado. Es encantable. Este ruido le gusta a los chicos. La verdad, sí. Ay, volvió con la factura. Es una. A ver, cante. Es un... Baja para acá. Y ahora, baja para acá. Las canciones que eran otras. Por eso, Emilio me mandó esto para ustedes. A ver. Hablando de cuidado. A ver. Escuche. Escucha, esto es música. Oh. A ver, escúchenle. Estira Cardón corriendo del brazo de su bonita y dos cazadores malos querían matar a Chita. Le pusieron una bomba donde la mona jugaba, pero Chita se salvó, pues Tarzán así le gritaba: ¡cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la bombachita! ¡Cuidado con la bombachita! ¡Cuidado con la bombachita! ¡Cuidado con la bombachita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la bombachita! ¡Cuidado con la bombachita! Yo pensaba que era este el tema. No. Cuando me dijo, hay uno que es cuidado, yo lo único que decía cuidado, cuidado era este. Terrible para cantar. Era imposible. Micaela, por favor. Quieren hacerlo como yo. Le faltan las escobas en el clock y un montón de gente de tu Netflix Club y todo eso, ¿ves? Esa es una deformación del idioma. ¿Trajo facturas? Sí, acá traje. Ah. Suspiro de monja. Ah, qué rico. Traje churro. Sí. Traje un montón de cosas. ¿Te gusta? ¿Traje la cremona? Traje la cremona para comer con... ¿Trajiste dulce de leche que yo te pedí? Sí, hija, sí, te lo traje. ¿Me das una? No, de afuera, acá no se come dentro del estudio. ¿Acá dentro no? No. ¿La chichona? ¿Le hizo la chichona al gatito Coco? No, yo no acepto nada de ninguno. Estoy muy triste, estoy haciendo huelga de hambre. Pero no, por favor. Estoy haciendo huelga de hambre. Hasta que tengamos una nación justa. Nación justa, soberana, y donde todos podamos expresar nuestros sentimientos y pensamientos. Y agregarle la jota al paca paca. Claro. No, no. Tenemos que volver otra vez. Valga la redundancia. No, tenemos que volver a el gatito no Coco. No sé, vamos a ver, porque bueno, yo tengo que comentar algo. A ver. Estoy invitada. Estoy invitada por una radio acá de Moreno también. A que ¿cuál? Me haga presente. Sí. Fíjese. Fíjese. A ver. Léalo. ¿Desde dónde? Ahí donde dice. Acá. Ahí. Eso. ¿Viste? Elsa, me encanta tu foto de perfil. Excelente. ¿Te das cuenta? Soy perfecta. Una ídola. Excelente. Sí. Cuando gustes de contar algo en la radio, te espero. Estoy en Moreno, centro de lunes a viernes, de 12 a 14 por FM 107.7. ¿Vieron? Que ustedes me desprecian muy acá. Muy bien. Ustedes mirá, me desprecian. Mirá. Te mandamos a comprar facturas. Claro, me tiene como un cadete. ¿Vos qué te pensás que soy? No. Chirusas. Chirusas. Bien. Así que está invitado a nosotros. No nos invitaron a ninguna. Como columnista. Así que bueno, me voy. No. Sí, chao. Me voy a la shopping. No. Se fue a la shopping. Qué injusta. Qué injusta que pero es la vida. Pero nos dejó la factura. Sí. Importa. Y culo de paja. No, se llevó la de dulce de leche. No. Sí. No dejó todo. Bien. Hicimos acá mediocres. Yo, el mejor, el único, el gatito de Coco. Chao. Pero se van todos. Se van todos. Bueno, Néstor, yo canté mejor. Bien. Me tenés que comprar. Bueno, no, bueno, tienen que chocar los cinco. No, a sí. Ver, me guía las manos. Nunca más. Porque la próxima vas a cantar vos. Pero no, la semana nada, que viene la vamos a tener a Consuelo Mosqueira. Y a Oscar Martín Rayo. Y a Oscar Martín Rayo a cantando 12 cascabeles. Doce cascabeles. Y ya no estamos haciendo la canción. Y otra cosa, mi pijama. Sí. Sí. Acordate. ¿Tenés un pijama aparte de antes? Sí, sí, sí. Y bueno, me tengo que comprar pijama. Micaela Barbero, de estuvimos hoy acá con la grata presencia de ella. María del Cielo Posadas estuvo en la operación técnica. Gracias, María del Carmen. Y Marisa Villegas en los micrófonos justamente del medio. Sí, haciendo lo que estuvo podía. Estuvo Elsa Berg, estuvo el Gatito Coco y yo. ¿Quién? Néstor Javier Néstor. Benítez. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, Néstor.